I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Música casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 1515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas noches, estás en Música Casual y esto como cada lunes. Buenas noches, Juan Pedro. Muy buenas noches. Reincorpora Rafa al programa. Pero la reincorporación es después de un mes, si solo falta un programa. No, pero este es la primera vez que vienes en este año, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. ¿Ah? ¿Qué emoción? O sea que ya me he puesto nervioso. Por primera vez en este año, Rafa está con nosotros. Venía relajado el debut del 24. ¿Viste? Bueno, vamos por él, a ver qué tal sale. Vale. Te echamos en falta el otro día con eso de los 50 años de músicas. Porque lo que estamos aquí, los tres tenemos ya esa edad, con lo cual algunos de esos discos incluso los conocimos cuando se publicaron. Sí, exacto. Estábamos ahí, algunos más que otros. ¿Os habéis dado cuenta que no es la mierda del Blue Monday? Porque para nosotros, como hacemos el programa los lunes, siempre es lunes maravilloso y divertido con la fuerza que veis con la que hemos empezado. ¿Hoy es el Blue Monday? Sí, ¿también? Es el algoritmo contra la inteligencia artificial. Bueno, pues habrá que poner una sintonía, ¿no?, dedicada. Algoritmo contra inteligencia artificial. Bien. Hoy tenemos la segunda parte del programa Discos que cumplen 50 años. Y última, segunda y última, o puede haber un... No sabemos. Tampoco me arriesgaría. Hombre, el otro día la verdad lo que... Lo vamos a dejar abierto como en las series. Ahí está. Series. Continuará, tuve continuidad. Sí, o dejamos la canción ahí a medias, ¿no? La verdad que disteis mucho nivel el otro día con la selección de canciones y de álbumes, muy variado. Un recorrido por muchas músicas, tanto de aquí, de este país, como, no sé, el rock, soul, pop, hicisteis un buen repaso, pero dijisteis que se quedaba mucho en el tintero, entonces sí, para eso aquí he venido ya a intentar emborronarlo un poco. Sí, el listado, lo que sería la playlist del programa que hicimos, aparte de que en los podcasts ya pondremos para que lo podáis recuperar, el listado lo acabamos de publicar en nuestra cuenta de Facebook, el listado de lo que pusimos, y me quedo impresionado, digo, hostia lo que pusimos. Sí, fue un buen año, hubo buena cosecha. Y bueno, teníamos algunos artistas tenían dos canciones y nada más pusimos una. Ah, o sea que se puede poner una de alguno que sonó el otro día. Habiendo si no sonó esa canción, sí. Habiendo tantos, pero si tienes especial interés en alguno que crees que no pusimos la adecuada, adelante. No va por ahí. Yo tengo también alguna sorpresa de algunos de los que pusimos la semana pasada. Ah, sí, bien, pues dejémoslo para el cajón de las sorpresas. ¿Te arrepientes de no haberlo puesto? No. Lo que pasa es que no daba tiempo a poner tanto y variado. Podemos seguir debatiendo 50 años o escuchar la música que cumplió 50 años. Por una vez te meto yo prisa al jefe, ¿has visto? Pero una prisa para... No sé si la canción que quiere poner es la sorpresa suya de siempre o una sorpresa con 50 años. Hombre, yo siempre vengo con eso. Es una sorpresa que no tiene tantos años. Y además va a actuar dentro de el día 17 de enero. Uh-huh. O sea que pasado mañana miércoles... En la Sala del Sol hay una fiesta que van a actuar dos bandas, el 25 aniversario de Flock Record, uh-huh. una compañía de discos, y vienen a tocar Warren Whitfield and the Los Salvajes del Soul, y vamos a poner un tema de ellos para que lo conozcáis, ¿vale? El precio es 20-25 euros, empieza a las 8:30, es en El Sol, y estará esta banda tocando en directo. You know she got a Sunday punch. You know you gotta face the pain. Kiss her hand against the canvas. I love you through the standing hate. I'm the corner man. I'll show you what you're doing wrong, boy. Yes, I can. I'll give us nothing good. I'll teach you how to go the distance before you're on the ropes again. Boy, she'll beat you up. Vamos a ir con el disco del mes antes de empezar con los discos que cumplen años. Continuando con el orden habitual con el programa. No vamos a saltar. Tenemos a muchachito Jairo Zavala. Este muchachito Bombo Infierno que está aquí presentando, creo que su quinto, no, quinto malo, porque lo dice el título. Nada malo va a pasar, ¿no? Es el título del disco. Y bueno, pues vuelve por sus fueros, como siempre lo ha hecho, con ese ritmo trepidante de ritmo y de guitarra y ese rasgueo que tiene tan particular y sus letras también, ¿no? ¿Nada malo puede pasar o qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Es parecido, ¿eh? Es una frase sinónima, podemos decir, ya, ¿no? Pero para un título es conveniente decir el adecuado, el que es, bien, ¿no? ¿Y cuál es este entonces? ¿Qué puede salir mal? Decir el título. Decir el título. A Rafa. Sí, es cierto. Que me había quedado ahí. Run, run, run, run. Vamos a ceñirnos a la escaleta. Estamos con los sinónimos. Vamos a ceñirnos. Oye, si entramos dos sinónimos, es guapísimo, porque podemos decir cosas que se le parezcan, pero no ser la misma. Pero no lo mismo. Es todo un reto para quien nos escuche. El disco se llama ¿Qué puede salir mal? Y la semana pasada pusimos El bailarín nocturno, con lo cual le habremos dejado ya se habrá despertado, ¿no? Al día siguiente. Sí, sí, sí, porque venía de la fiesta. De farra. De la fiesta de la Noche de Reyes, El bailarín nocturno. Y ya está descansando. Hoy vamos a poner, como vamos ahí un poco, vamos a poner la canción El Club del Paro. Bueno. El Club del Paro, que es una canción que ha salido en una banda sonora, que se titula como la canción, El Club del Paro. Y bueno, pues aquí la tenéis para que lo escuchéis. ¿Que os estéis parados o no? Efectivamente. O los que podéis tener, ir al paro aunque la empresa cambie de nombre y te echen. Y que los que tengáis paro encontréis curro. Uy, por ahí veo alusiones personales, me parece a mí, tan concreto ese grupo de gente. Pues aquí está El Club del Paro. A ver si se lo pasan como en esta canción. Me he refugiado una vez más en este bar. Me trajo hasta aquí la divinidad. Y al mirar la misma cara fue pensar, tal vez solo fue la casualidad. Aunque lo entienda o no lo entienda, ¿qué más da? Si cada cual achica el bote cada día, se hace tiempo que la única subida como nuestras vidas fue por el gasto de luz. El que nadezca hoy no mama, eso es verdad. A veces va bien, a veces va mal. Pero cuando todo ande regular, aquí volveré, aquí volverás. Que te lo sepa o no lo sepa, ¿qué más da? Si alguna vez el que puso la vía desvió nuestro tren de mercancías rumbo a la deriva, muy lejos de aquí, y no sabemos lo que va a pasar. Hoy andamos parados, hoy andamos parados, hoy andamos parados. Teníamos futuro pero se ha anulado. Hoy andamos parados, hoy andamos parados, hoy andamos parados. ¿Quieres en B? ¿Lo quieres en A? Y dejó caer su sonrisa angelical. Y nada se habló, nada más que hablar. Hasta parroquia yo me vine a bautizar. ¿Por qué? Porque hay más santo que en una sacristía. Porque de tanto vino y hostia recibida, domingo de por vida se instaló en el lugar. Y no sabemos lo que va a pasar. Hoy andamos parados, hoy andamos parados, hoy andamos parados. Teníamos futuro pero se ha anulado. Hoy andamos parados, hoy andamos parados, hoy andamos parados. Y cada vez más socios en el Club del Paro. después del disco del mes ya vamos a empezar con ese especial de discos que cumplen 50 años este 2024. O sea que, no sabiendo mucho de matemáticas, son los que se publicaron en el 74. Y vamos a empezar con una banda sureña que le gusta mucho a Rafa. Ellos son los Lynyrd Skynyrd. Yeah. Los Lynyrd Skynyrd publicaron el disco este famoso donde está el Sweet Home Alabama, y luego tiene también una versión que tienen que vamos a poner ahora, aunque no sea la hora de las versiones, vamos a ponerlo. Ese disco, bueno, como sabéis, la canción esta de Sweet Home Alabama fue una canción en contra de Neil Young, porque hizo un tema que se metía contra... Es ofensivo, ¿no? Contra, contra el estado de Alabama. Sí, por el racismo y todo lo demás. Uh-huh. Y entonces, bueno, ellos hicieron la canción esta de Sweet Home Alabama, que es una canción contestando a la canción de Neil Young. De Neil Young. Es un disco, además, que tienes... Aparte de este tema, que yo creo que es el tema más emblemático del grupo, sin duda, y esa versión que has dicho, que luego la vamos a poner, hay dos o tres baladas impresionantes. Está el I Need You, está también The Ballad of Curtis Lowe, y hay un tema dedicado a la drogadicción con la heroína que se llama The Needle, The Spoon, la aguja y la cuchara, que también es un tema muy recomendable, muy, muy potente de este grupo. Aquí estaba la banda original, al completo. No habían tenido el accidente este, que parte de la banda falleció. El disco se llama Second Helping. Segunda ayuda. Segunda vez que te ayudan. Lo tengo yo en vinilo desde, ¿sí? No sé si en el 74 o en el 76, pero me lo compré. Bueno, pues vamos a poner la versión. Es una versión de Gigi Cale, de este músico del que también hizo otro gran tema, que es el Cocaine, que mucha gente piensa que es de Eric Clapton, pero en realidad el compositor original fue JJ Cale. Como le llamaron nuestro querido amigo Anaut cuando vino por aquí, Juan José Calé. Y JJ Cale hizo este tema, Llámame Brisa, en la que la versión es un tema más guitarrero, pero en la versión que hace Lynyrd Skynyrd es un, tiene muchísima fuerza, es un temazo. Además le meten vientos y bueno, le meten ahí muchísima fuerza a la canción. Vamos a escucharla. We'll be right back. Pues aquí estaban sonando los Lynyrd Skynyrd y vamos. Grupo de debate. Bueno, no. Debate de rock sureño. Debate interior. ¿Son los reyes del rock sureño o no? Porque eso siempre se ha dicho. ¿Son ellos o son los Allman Brothers Band? Yo creo que mejor los Lynyrd, por lo menos para mí. Bueno, me gustan más. Buen debate ese. Hombre, si hubiese seguido Duke Allman, pues a lo mejor hubiese cambiado, porque el disco grabado en el Fillmore para mí es uno de los mejores discos dobles que hay. De directo, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, también de Lynyrd Skynyrd murieron varios componentes en ese accidente que mencionaba Antonio, y el cantante John Ronnie fue uno de ellos, pero luego hablaremos de eso. Sí, largo y tendido. Vamos a continuar con un grupo canadiense que se formó en 1972. Ellos son los Batman Turner Overdrive. Y en 1974 sacaron un disco que se llama Not Fragile. Y bueno, vamos a poner un tema que para mí es bastante difícil de decir, pero no sé si intentarlo. You ain't seen nothing yet. Pues aquí está. But I take my advice. If you love someone, don't think twice. Este grupo de falseteo así total, pero con este buen tema, conocido por todo el mundo que nos movíamos en aquellos años, es de un grupo inglés que se llama The Rubettes, que se fundó en la década de los 70 y que se caracterizaba principalmente por sus vestimentas muy particulares. Entre ellas destacaba el traje y las boinas blancas, todo un buen conjunto. El tema que escuchabais es Sugar Baby Love, que se lanzó en 1974 y por eso está siendo protagonista. Llegó al número uno de las listas de ventas británicas. Pero, siempre hay un pero en algunas ocasiones, este grupo es uno de esos del White Hind Wonder, de aquellos que tuvieron este éxito y nunca más. Pero ha merecido la pena traerlo hoy para este aniversario. No, hombre, te decía Rafa que ahora íbamos a poner a Label. Patti Label. Patti. Sí, es una mujer que no es muy conocida, pero tiene una voz impresionante y es una cantante de en toda la época de los 70, de la música disco, y ahí aportó muchísimo al estilo que había del funky, pero bueno, con una instrumentación más rica y más profesional. Y la tenemos pendiente de ese especial de pioneras del rock, de todas esas mujeres que marcaron las tendencias en la música, que empezamos aquí Antonio y yo a hacer un repaso por el blues, pasamos al rock y nos quedamos ahí, pero tenemos a mujeres como Chaka Khan, como Patti LaBelle, pendientes de hacer un especial con ellas, pero hoy la disfrutamos aquí, en este especial de 50 años de discos que se editaron en el 74, y Patti LaBelle sacó un disco que Juan Pedro nos lo va a decir. Nit Ver. Y el... Pues hombre, que canta la canción esa, que tan famosa. Lady Marmalade. Marmalade. La de Voulez-vous que sois avec moi. También, exacto. Y que además fue un tema que tuvo muchísimo éxito en una película, en Moulin Rouge. Sí. Sí. Y pues, aquí en España. Aquí os dejamos, con Patti LaBelle. Go. Hey. Get you, get you, yeah, yeah, da, da.

pearl, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Franklin, podríamos decir la mejor voz del soul, mucha gente opina, otro debate que no queremos entrar hoy, porque también está Etta James, que es otra gran voz no tan reconocida, si es la voz más reconocida del soul, y Aretha Franklin también sacó disco en el año 1974, el disco que editó se llama Let Me In Your Life, como déjame entrar en tu vida. Y esta canción que escuchábamos, esta balada así reposada, bueno, con un poquito de ritmo, se llamaba Until You Come Back to Me, que es algo así, hasta que vuelvas a mí. Let Me In Your Life, eso dice Aretha en el año 1974. Y no sé si vamos a continuar. Sí, vamos a poner otro. Vamos a escuchar otro tema de Aretha Franklin. Every National. Algo muy nacional, ¿no? Natural. Ah, otro tema sí, que es nos quería colar, nos quería colar un sinónimo ahí, ¿eh? El natural nacional. Every natural thing. Aretha Franklin.

continuar con ese tono un poquito más lento y más emotivo, así ha sonado Gladys King, Gladys and the Pits, del disco I Feel and Sound, que fue publicado en 1974. Y esta canción, pues como ha dicho Antonio, me suena a alguien, pues sí, porque yo creo que la popularizó Barbara Streisand. Es muy probable, porque además Barbara Streisand, bueno, aparte que te guste o no su estilo, hay que reconocer que tiene una voz impresionante. Entonces estaba, esa es la que estaba ahí como más en la memoria de la gente. Pues nada, vamos a cambiar completamente de estilo. Toma ya. Bien, bien. Vamos a dar el cambiazo radical a esto. ¿Dónde nos vamos? Que llevamos una hora y 12 minutos de programa. Vamos a irnos a un grupo que en 1974 publicó un disco que se llamaba Burr, que es Burn. Parece un motor. Burn. Es como quemado. Quemado. Pues ellos son Deep Purple. Sí. Y la semana pasada pusimos un tema, el que da título al disco. Y hoy vamos a poner otro tema donde están cantando a la vez David Coverley y Glenn Hughes. Y Glenn Hughes, que era el bajista del grupo, del nuevo bajista y el nuevo cantante de Deep Purple, que los fichó Richie Blackmore. Y vamos a poner este tema, You Fool No One. You Fool No One. Que tiene un poco durillo, pero tiene algún tema así como funky y cosas. Una rareza de Deep Purple. Vamos con ella. I'm aquí estaban The Rolling Stones. Los Rolling hacían este Luxury, un tema incluido en su álbum It's Only Rock and Roll. Es el 14º disco de, bueno, duodécimo álbum de estudio y al final 14º de los Rolling Stones. Se publicó en el año 74 y fue el último disco en el que tocó la guitarra Mick Taylor como miembro de la banda. También, como curiosidad, fue la primera producción que hicieron Mick Jagger y Keith Richards con el seudónimo de Glimmer Twins. Y bueno, tiene ese sonido rockero que escuchábamos como siempre, pero sí es un disco que tiene más inspiración en el funk y en el soul. Hay un tema como el propio nombre del disco, el It's Only Rock and Roll But I Like It, que es el clásico del álbum, pero bueno, hemos escuchado otro tema. Y bueno, pues vamos a escuchar algo más también. Una versión. Y vamos a seguir repasando este disco, ¿no? Es el siguiente disco, ya apareció Ron Wood y desde entonces ahí sigue. Pues vamos a escuchar esta versión. Como es una versión llamada Ain't Too Proud to Beg. Es como no estoy lo suficientemente seguro o orgulloso para suplicarte o suplicar algo. Y es una versión, no sé exactamente de quién, yo no sé si es de Sam Cooke, pero en unos minutos os lo decimos. Vamos con ellos, los Stones. Well, I heard Teníamos a Roxy Music, a Brian Ferry con esa banda en la que también estaba Brian Eno, pero aquí ya se había marchado en este disco llamado Country Life de Roxy Music en el año 1974, un disco como siempre con su estilo así más glam y más de la nueva ola de aquella época, de la New Age de los 80, pero bueno, también con canciones muy pop, psicodélicas, o este rock and roll que escuchábamos, que se llama If It Takes All Night. Como siempre, Roxy Music, esa voz de Brian Ferry que hacía esas baladas así tenebrosas, se puede decir. Y vamos a cerrar casi y ya acompañado por Phil Manzanera, ¿no? Phil Manzanera, claro, en este caso sí. Uh-huh. Uh-huh. Porque como no estaba Brian Eno, llegó Phil. Y muy buenas canciones hemos intentado poneros, porque la verdad que son variadas y también algunas rarezas y descubrimientos, ¿no? Esto no parecía Roxy Music para nada, por ejemplo. No. El vinilo me parece que fue censurado aquí porque salían unas chicas... Sí. Con poca ropa. Se dice, salen dos chicas, una con sujetador y con bragas, y la otra chica con bragas tapándose los pechos, y fue de las portadas más incluso eróticas, se puede decir, se considera en aquella época, y ahora, bueno, pues una portada que no sé, en estos tiempos que corren, si se permitiría, esperemos que sí, porque tampoco es erotismo lo único que muestra, ¿no? Pero sí es verdad que fue censurada y un disco polémico en España. No, me acuerdo. Me acuerdo de la portada a la que me has pasado el periódico. Claro. Pues eso hemos ido descubriendo hoy en el programa, varias historias, canciones y todas esas cosas que pasaron hace 50 años cuando se editaron todos estos discos que os hemos puesto. Y para cerrar, como no, en España también pasaron cosas. Sí. No, porque no hemos puesto a nadie ningún gran artista. El otro día sí pusisteis a Cánovas, Adolfo Rodrigo Guzmán, a Las Grecas, si sonó algo. Ya haremos otro especial de qué pasó hace 50 años en España. Con la música española. Siempre tiempo. Pues sí, vamos a poner a Los Chichos, que además el año pasado dijeron, o hace dos años, dijeron que era la última gira y me parece que este año van a hacer otra vez la última gira. Y cumplen 50 años del primer disco de Los Chichos. Pues ahí estaban contando historias de la vida misma, historias del barrio, historias de la cárcel. Ese sonido caño roto de ahí, de Vallecas también, de donde salieron. Y nos vamos a despedir este especial de 50 años, aunque luego nos quedan un par de secciones para seguir recordando el año 1974. Y vamos a poner la canción que mucha gente la cantaba por ahí. Sí, sí que... Y hay gente que todavía la canta, ¿eh? Sí, seguro que sí, cuando la escuchen la van a tararear por lo menos. Pues vamos a poner la historia de Juan Castillo. Aquí están Los Chichos. Puesto que todo condujo a un fracaso, iban dos primos castillo con el chivato que fue a Pucamar. Tumbuchar no le quitaron la vida y así los suarros pudieron najar. Na, na, na, na. Sí, y ya no puedo negarme. Lo maté en aquel momento al no poder controlarme. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ahora me encuentro metido en y con mis niños solos en la calle. Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables. En un momento de locura perdí la noción del tiempo. Madrecita de mi vida, yo con 30 años encima, aquí quedará mi cuerpo. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing my back door, looking at the evening sun go down. Igual que el lunes pasado con el fondo de Mark Knopfler y su local giro, vamos a hacer una pequeña reseña de la sección Tal día como hoy, en este caso una intersección con los discos que cumplen 50 años, porque tenemos a dos, bueno, mejor dicho a tres, pero vamos a poner dos canciones de dos que nacieron hace mucho, la verdad. Uno nació en 1941 y otro en 1948 y los dos están ya muertos. Pero publicaron, que es lo importante de la intersección, discos en el año 1974. Vamos con el primero de ellos, que es Don Buck Bliet, californiano, más conocido como Captain Beefheart, corazón de vaca, músico ecléptico que tocó blues, jazz, rock, psicodélico y música avant-garde. Trousmack Replica es su obra maestra, producido con su amigo Frank Zappa. Tuvo talento también como pintor, a lo que se dedicó por completo al retirarse en 1980, un tipo bastante curioso. Yo no, la verdad que yo no le conocía, ha coincidido en este caso. Y en 1974 publicó con la Magic Band nueva, y digo nueva porque él tenía una Magic Band antes, pero se rayó un poquito con todos, pasó de todos, hizo una Magic Band nueva, y de su disco Unconditional Guaranteed, el tema Full Moon Hot Sun, luna llena, sol caliente, es el que dejamos de Captain Beefheart. Que comentaba Juan Pedro que era de un grupete así bastante no raro, sino alternativo a lo que se escuchaba por aquellos momentos. Y luego, 7 años después, nació Ronnie Van Zant en 1948, del que hemos hablado antes a raíz de que el grupo Lynyrd Skynyrd cumplía también uno de los discos de 50 años que hemos puesto antes. En este caso, Ronnie Van Zant, el cantante y líder de esta banda, como hemos comentado antes, una de las más influyentes del rock sureño de los 70, tuvo su punto álgido en 1973 con el álbum Pronouns Lynyrd Skynyrd, justamente dado que siempre hay como cierto debate de cómo pronunciar ese nombre tan extraño que parece que viene casi de la India y el Ayurveda y todos estos temas. Ellos pusieron un título a este LP con justo cómo se pronunciaba. Y ahí incluyeron su himno del rock sureño Free Bird. La banda acabó trágicamente cuando se estrelló su avión cerca de Mississippi, en el cual murió Ronnie Van Zant. Y el nombre viene pues del profesor de gimnasia en la secundaria, que se llamaba Leonard Skinner, que era de un tipo bastante crítico con los jóvenes de pelo largo, a los que le suspendían gimnasia. Supongo que a lo mejor no querían saltar el potro, aquel famoso. En 1974, concretamente, por lo de los 50 años, publicaron su segundo álbum de estudio, como hemos comentado antes, Second Helping, el primero en el que usaron 3 guitarras, y en él está su famoso Sweet Home Alabama, del que hemos comentado antes de dónde venía, tema compuesto por Ed King, Gary Rossington y Ronnie, los 3 del grupo en ese momento, que hoy hubiese cumplido en este caso 76 años. Vamos con este gran himno del Sweet Home Alabama. 1, 2, 3, 4. Estos eran los dos músicos que, ya muertos, habían editado en 1974, pero no me he podido resistir a un buen guitarrista que hoy cumple 59 años, y desde aquí nuestra felicitación, Adam Thomas Jones, guitarrista americano del grupo de Tools. Guitarrista del grupo americano de Tool, mente artística tras los riffs y la mayoría de los vídeos de este grupo. Se le compara con Robert Fripp, con Brian May, con Tony Iommi de Black Sabbath, incluso hasta con Jimmy Page de los Led Zeppelin. Ha obtenido 3 Grammys. Lo que pasa es que en 1974 tenía 9 años, aunque ahí ya empezaba con el violín, no había grabado nada, no podemos poner nada de él. Y luego se pasó al bajo, coincidió con Tom Morello de los Red Again The Machine en Electric Sheep, el grupo, y dejó el bajo para pasarse a la guitarra, que aprendió de oído el crack este. Y ya vamos terminando el programa, vamos a poner nuestra sintonía del Más de lo Mismo. Pues aquí estamos, acabando estas 2 horas musicales que os hemos regalado hoy para vuestras orejas con esa música hecha hace 50 años. Y qué mejor que despedir un programa como este con un grupo que de algún modo es un descubrimiento, que ha entrado esta semana en nuestra sección final del programa, la canción que votáis todas aquellas personas que escuchan este programa, o no, o cuando lo escuchen, pero que votan. Y decidís con qué canción cerramos el programa. Hoy hemos propuesto un grupo llamado The Gift, que es un grupo portugués y que es un descubrimiento de esos que nos gusta hacer de vez en cuando, cuando decimos, en vez de poner una temática así de canciones distintas, de un estilo o de tal, vamos a poner 3 canciones de un grupo que nos guste a algunos de nosotros, por lo que sea, y que podáis, gracias a ello, profundizar más en su música. Y le ha tocado a un grupo que se llama El Regalo, por eso era la doble intención y significado. Es un regalo para los oídos lo que nos trae The Gift. Y hay 3 canciones que nos va a contar ahora Antonio un poquito sobre el grupo y las canciones. Además, deciros, personalizando la selección, que fue una idea de Rafa, proponer que votaseis sobre 3 temas de este grupo, que yo personalmente tampoco le conocía, pero me ha gustado bastante, que vamos a seguir a partir de ahora, porque como bien ha dicho él, es un grupo portugués, una banda muy ecléctica de rock alternativo, electrónica moderna, jazz, trip hop, sin abandonar el pop, formada en 1994, tiene 10 álbumes y en 2005 ganaron el MTV Europe Music Awards al mejor artista de Portugal. Su último álbum, Coral, es del año 2023, o sea que están ahí y están editando. En este caso con bastantes temas en portugués y han dado un giro bastante fuerte. La banda está integrada por una voz con muchos registros vocales y muy versátil, la de Sonia Tavares, a los teclados Nuno González y bajo teclados también John González y Miguel Ribeiro, guitarra y bajo. Ellos comenzaron con una onda Dick Soul, pero se les quedó limitado este sonido. Su primera actuación fue en 1995 en un monasterio y su primer disco en 1997, Digital Atmosphere, que era una demo para medios y discográficas y era un CD con 6 pistas grabado en casa y no disponible en tiendas, así de indepes. Fue en ese año en el que tocaron en más de 30 teatros, agotando entradas en muchos de ellos. Tras la gira, Ricardo Braga, que también era un miembro inicial, dejó la banda, que se quedaría como cuarteto. En 1998 crean Folly, su sello discográfico, con la idea de liderar un registro nuevo e independiente. El tema que ha ganado, en este caso 1133, pertenece a su cuarto disco, doble más DVD, AM/FM, y es el segundo corte del FM, o sea, un CD era AM y otro era FM, editado por su sello La Folie en Portugal. El CD FM es más expansivo y eufórico, aunque 1133 no tiene demasiado que ver con el estilo general del grupo. Sonia se trasviste de Roisin Murphy, la cantante de Moloko, que es un grupo de dance de música electrónica irlandés británico desaparecido en 2004. Este es un tema de trip hop y soul electrónico, así lo catalogan, y es un grupo que hay que descubrir porque son conscientes de que no son de masas, pero por su personalidad propia tienen un público muy receptivo en crecimiento, como se demuestra por los comentarios de muchas personas que han participado en nuestro Más de lo Mismo de esta semana. En las referencias a 11:33 solo hemos encontrado temas bíblicos o numerología de ángeles. En el vídeo aparece el cuarteto tocando en una sala fría, blanca y vacía, mientras se intercalan secuencias de Sonia en un atasco. Va a un edificio a llevar su CD, su currículum a una oferta de empleo, todo va desapareciendo a su paso, se desdobla y deja su currículum ante alguien que ni la mira. Ahí está un poco esa línea laboral reivindicativa. Y por mi parte, de despedirme hasta la semana que viene con besos y abrazos, como siempre. Gracias. Decir que estas tres canciones de The Geese esperamos que os hayan gustado y que os ayude a descubrir al grupo. Es el Lovely Mirror y el Big Fish, que son grandes temas también del grupo, de otros álbumes. Y nada más, buena semana y a partir de ahora que hable la música hasta el lunes que viene. Mucha radio. Hasta el próximo lunes. Understand what I'm singing. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help. 'Cause again and again and again you broke my heart. It's late for your useless redemption. I've wasted my life, now my heart is a mess. I guess I'll choose the tragic way. Next time I have time to think why L.O.V.E. is a hard, hard thing to keep. Hard, hard thing to keep. Then you'll understand what I'm singing. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help me. Ain't nobody's love that can help me. You'll understand what I'm singing. You understand what I'm singing. Ain't nobody's love.